¿Sabías que un bloque errático es un pedazo errante de glacial que viaja desde la cordillera hasta el mar? Hoy aterriza en la radio como faro de los ensayos y errores que nos deja todo movimiento creativo. Porque ninguna metodología es lineal, les invitamos a hablar sobre las situaciones que nos cambiaron los planes y nos abrieron a nuevos itinerarios de viaje. Una colaboración entre Radio Espacios FM de Concepción, Radio Juan Gómez Milla de Santiago y la editorial Matecito Amargo. Hola a todas, a todos, a todes, ¿cómo están? Nos tomamos el bloque errático de manera fraterna, cariñosa siempre. Y nada, esta vez estoy yo acá de entrevistador, de preguntador, de curioso, para entrevistar particularmente, y en este caso, a quién es bloque errático, quién lo piensa, quién lo ha soñado, quién lo ha tejido para que haya sido lo que haya sido hasta ahora. Son varios programas ya. Empezamos este proceso de radio, digamos, Bloque Errático lo empieza en junio. Y nada, entendemos que hay muchas cositas que ir cerrando en este proceso de ciclo que por primera vez enfrenta tal vez a estos dos sujetos, digamos, en la experiencia radial, la experiencia de conversación. Así que nada, saludamos obviamente, y como lo hace la titular de este partido Bloque Errático, no puedo no hablar así porque vengo del otro fútbol podcast, lo siento. Saludamos a la radio JGM que nos dio el espacio, desde ahí partió todo. Saludamos también a nuestra radio Espacios, al JC que está ahí en las perillas también, siempre poniendo el aguante. Saludamos a las distintas organizaciones, como bueno, Matecito Amargo también, que también hace un soporte ahí. Y yo diría que hay que saludar también a todas y todos quienes han pasado por el bloque errático. Isabel, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien también. Tal vez tenés que presentarte tú también, pues. Bueno, me presento. Mi nombre es Patricio, soy quien, digamos, conduce el programa El Otro Fútbol Podcast, que, bueno, estamos haciendo una dinámica ahora. Ambos programas comenzaron en el mismo tiempo, digamos, ¿cierto? Postularon a la misma instancia, que es la radio Juan Gómez Milla. Ambos quedaron. Eso permitió que, de alguna manera, en Concepción pudiésemos habitar este espacio, que es la radio comunitaria Espacio, ¿cierto? Y desde ahí hemos ido transitando miércoles por medio. Hemos intentado mantener una regularidad en torno a eso. Sabemos que tal vez parte de los errores que uno puede visualizar en el proceso. Pero para no alargar más, ¿cierto? Hoy día nos encontramos con el fin de año, fin del 2025, y nos preguntábamos cómo podíamos cerrar este primer ciclo. Y este primer ciclo se cierra de esta manera, ¿cierto? Como haciendo cambalache, decimos en los sures de los sures, haciendo, cambiándonos la camiseta cuando hablamos de cancha futbolera, ¿cierto? Y en este caso, la entrevista eres tú, se cambian los roles, y nada, pues, entremos a la cancha, pues. ¿Qué significó? ¿Qué significa? ¿Por qué partir y por qué bloque errático? Yo he escuchado todos los programas hasta ahora y tal vez una pregunta que toca hacer. Sí, bueno, gracias por darnos esta instancia de hacer una especie de sistematización en vivo de lo que ha sido este ciclo de bloque errático. Que estamos en el cambio de medio también, así que ciclo de cambios de lugar con respecto al programa mismo. ¿Por qué bloque errático? Porque está como poco, en general se comparte poco los espacios más de trastienda y los procesos creativos y los lugares de las dudas y los lugares de no saber bien lo que se está haciendo o para qué se está haciendo o hacia dónde se está llegando. Como que en general las investigaciones, los procesos creativos, el trabajo comunitario, en fin, no revelan mucho ese momento cuando uno escribe y cuenta el proceso es más bien lineal y por lo tanto se abre este espacio para valorar el proceso, para dar cuenta de lo que no salió como esperábamos, para dar cuenta de que lo que no salió como esperábamos está lleno de aprendizaje y por lo tanto nos cambió un poco la planificación, nos abrió otras preguntas y por lo tanto otros objetivos. Y reivindicar eso, por reivindicar la flexibilidad, el proceso, la búsqueda. Y también a quienes están empezando, tener la como el piso para no sentirse tan solito y de que en el fondo a todos les pasa y que está bien, pues como bacán vulnerabilizarnos entre todos, pues. Claro, compartir esos otros rincones que en definitiva, bueno, hay muchas respuestas para poder como pensar el por qué no compartimos los errores, digamos, ¿cierto? Como ¿Y por qué tú crees después de todo este proceso, por qué crees que nos cuesta el compartir errores? Como pensando igual desde la experiencia de del bloque errático. Del bloque errático, que como 14 capítulos sacó el bloque errático en este poco. Ciclo. ¿Y por qué? ¿Te imaginas sacar 14 capítulos cuando empezó este proceso? No, nunca habíamos hecho radio. Ha sido un espacio de mucho aprendizaje y bacán tener la disciplina y salir con raya para la suma de que una puede hacer 14 capítulos sin haber hecho nunca uno. Pues, claro, como, claro. Como una cuestión así. Tenemos muchas más herramientas y redes y recursos de los que pensamos. Claro. Son una base. Y con respecto a por qué no compartimos los errores, yo tiendo a pensar que como que en general todos vamos por la vida con discursos medios prearmados de lo que hacemos. Como que en general la gente nos pregunta qué estoy haciendo y uno cuenta lo que está haciendo. Y una va como construyendo un relato, ¿verdad? Que la va medio replicando, lo va como ajustando. Pero no se aborda, pues. Diría que se aborda de manera más interna, con preguntas más específicas. Entonces cuando se pregunta de manera general, nadie lo primero que tira es lo que no funciona. Claro. Es como que el error está en el rincón de un proceso, así como en un rincón de nuestras cabeza y nuestros relatos sobre los procesos, pues. Claro. No es algo que esté a la mano, yo creo. Más allá de querer compartirlo o no, pues. Como que hay gente que me imagino no quiere compartirlo por inseguridad al respecto y no sé, pues. Pero creo que muchas veces tiene que ver con ni acordarse, ¿cachai? Como que, claro. Como que ir construyendo narrativas que se van como consolidando y que no siempre incluyen eso que no pensaba. Y a veces se incluye, pero solo si termina en algo muy bacán, pues, como, claro, como claro. El rebote de... Y nos pasó esto, que fue muy inesperado, pero pum, como que claro. Descubrimos la penicilina, ¿cachai? Sí. Oye, y en torno a esa misma como vuelta, si tenés que como hacer una memoria hacia atrás de estos 14 programas, ¿qué errores, sin decir nombre o diciendo, no sé, como te nazca, pero qué errores tú sientes que te generaron esa como aprendizaje? Oh, mira, qué interesante esta vuelta que le dio esta persona o esta iniciativa al error. Estamos haciendo pensamiento freestyle en este momento. Estamos en bloque radical. Igual es loco eso, porque no sé si alcancé a llegar a un error, ¿cachai? Así tan... Claro. Porque también tiene como cierta juicio de decir esto fue un error, ¿cachai? No estoy segura que alguien haya dicho eso. Claro, claro. Y bueno, con respecto a la misma experiencia de una, no sé tampoco que una podría definir estos fueron errores. Ah, estoy como rompiendo mi hipótesis. Claro, me estoy rompiendo las preguntas que vienen. Pero en el sentido como... Yo siento que lo errático es como esa cuestión media errabunda, como esa cuestión como alguien errático, alguien que va como por un camino y no sabe qué tomar y va como deambulante y empieza algo un poquito por aquí y no era y se devuelve, ¿cachai? Pero como para poder como amortiguar ese como prejuicio al error. Entonces no estoy segura de que haya llegado a un error, ¿cachai? Puedo pensar en errores de bloque errático, o sea, como en cuestiones que revelan no haber hecho nunca radio y que de repente estáis haciendo radio y te enfrentáis así como a tener que estar entrevistando a personas. Esa es una dimensión que nos interesa también abordar, pues como, claro, entrevistaste a 14 experiencias, experiencias de distintos lugares más encima, o sea, imagínense, hay gente que vino para acá, que estuvo en el estudio, digamos, o mucha gente que estuvo desde México, desde pueblos de pueblos de pueblos, o sea, conexiones entre medio, internet bajo, en la isla de Chiloé, en distintos lugares. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque ya, viendo que no es tal vez más difícil encontrar los errores compartidos que llegaron o que no llegaron tal vez, que ahí a juicio de quienes escuchan, los errores del proceso radial. En términos de primera experiencia también. Claro, claro. Es mi primera vez. yo creo que algo que es muy desafiante, que fue muy desafiante, tuvo que ver con que en la misma estructura de bloque errático, que en el fondo cada iba cambiando de tema una vez al mes, es decir, cada mes es dirigido hacia algo. Claro. Como que siento que entre septiembre y noviembre apareció Derecho Humano, después en octubre fue Defensas Territoriales, después en noviembre fue Justicia Feminista, que son temas que son muy sensibles, que son difíciles de abordar, que es difícil abordar desde la pregunta de lo que sale como no esperaba ahí. Claro. Y que la gente que está metida en esos temas está súper metida en esos temas, y que si una no maneja un poquito esos temas, es como que te pusiera el guante para hablar de cosas, ¿cachai? Como que esto se dice, no sé, pues, violación o, claro. O derechos humanos, no sé qué, ¿cachai? Como que como que hay ciertas como terminologías que si uno no, si uno está desde afuera, no le fluye, le suena raro la palabra en la boca, ¿cachai? Como que ni siquiera sabemos cómo nombrar. También en un mundo donde se están reconceptualizando muchas cosas. Y en claro. Construcción. Pues. Claro. Entonces yo siento que muchas veces quedaba como con un sentir como, oh, esto que estoy diciendo es... Me preguntaba a mí misma si era poco politizado lo que estaba diciendo, o poco crítico, o le estaba haciendo la pega a los malos, por decirlo de alguna manera, como de no saber cómo abordar cosas, claro. Siento. Como que eso yo creo que fue desafiante, porque eran temas que una cosa es hablar de lo general, pero el tema rápidamente se te escapaba de lo general cuando estés con gente que ha profundizado mucho en algo. Pues. Claro. ¿Cachai? Entonces creo que ahí hay una cuestión como medio de glosario, que creo que una tiene que tener más presente. Y por otro lado, yo creo que algo que sí fue súper mencionado en el programa, y creo que una también lidia con eso, que tiene que ver con las convocatorias. Como, en el fondo, para la experiencia en general es un tema las convocatorias, un tema cómo llegáis al... cuál es tu público y cómo llegas a él y cómo logras que esas personas participen. Y yo creo que... desde la radio yo no tengo una idea muy clara de a quiénes nos estamos dirigiendo. Quería preguntar justamente, ¿cachai? Eso. Y cómo estamos llegando a esas personas, claro, ¿cachai? Claro. Como que creo que ahí hay como también un mundo gigante que es como súper misterioso al menos. Claro, con una nebulosa igual. Te iba a preguntar justamente eso, porque aquí pasaron muchas personas de distintas temáticas, de distintas luchas, resistencias, de distintos cuerpos. Y no solo cuerpo, digamos, de personas, sino que cuerpos organizacionales, cuerpos territoriales. Y te escuchan distintos cuerpos también, po, ¿cierto? O sea, este programa sale al dial comunitario de Concepción, es decir, la vecina, el vecino, escucha. De hecho, no ha pasado que caminando para acá, chiquillos, vienen al programa, buena onda, y nos tiran buena onda también. Eso ha ocurrido. ¿Cómo crees tú que, tratando de imaginarlo igual, recibe el vecino, la vecina, y luego también, ¿cómo has recibido este, digamos, la retroalimentación de los otros espacios que tal vez están un poquito más trabajados o al menos como más situados, digamos? Sí. Igual es loco porque fuimos el otro día, tuvimos una como espacio de formación en la radio Juan Gómez Milla, a quienes le mandamos saludos. Y aguante también, son bacanes los cabros. Y fuimos a un espacio de cierre de año y formación, y ahí ellos presentaron métrica de la radio. ¿Quién escucha la radio Juan Gómez Milla? Y el segmento que más escuchaba la radio Juan Gómez Milla eran señoras entre 50 y 70 años. Mira, qué buen dato. Como un público totalmente inesperado, sí. Como para ellas, para uno, ¿cachai? Como que sabiendo que la Juan Gómez Milla pasa a través de una radio universitaria, claro, una podría haber imaginado otras cosas y una podría imaginar que los contenidos que una hace son para gente joven, ¿cachai? Que está como metida como en algún rollo, no sé. Entonces, claro, cuando dicen eso y... Es como súper llama mucho la atención, pero por otro lado pienso como, oh, pero en realidad si esto es así, como que encuentro fascinante que señoras de 50 años se interesen por estos temas y que tal vez una quiere dar un mensaje, pero ella desde su experiencia están significando otras cosas, po. Como, por ejemplo, no sé, pues yo pienso en Bloque Errático ha participado harta gente extranjera. Sí. De repente, qué bacán escuchar gente de México hablando de Ecuador, de Argentina, ¿cacha? Como del sur, contando realidades, como independiente de los contenidos más específicos, como el solo poder transmitir realidades tan lejanas, yo creo que es súper bienvenido, pues como que siempre te va a abrir la cabeza... escuchar otro acento, hablando de pueblos originarios que nunca había escuchado, de procesos políticos que nunca había escuchado. Como que creo que al final los temas que van orbitando lo que tú hablas terminan siendo súper valorados y significativos. Po. Y eso me parece bacán, como lo no deseado de... el bloque errático, sí, como lo no deseado de proponer algo, po. Y por otro lado, en el mundo de las experiencias y la gente que ha participado, yo creo que reciben, siento que se ha vuelto como un espacio como terapéutico para los grupos, ¿cachai? Como tirar media hora un rollo en voz alta, freestyle, de cosas que no sabía y que pensaba, pero que al decirlas es como que agarran una realidad. Claro. Siento que eso igual ha pasado, como de personas que han dicho que han construido un discurso de algo y que como que tuvieron que pensar cosas que no habían pensado. Po. En el momento. En el momento. Claro. Y eso bacán, pues buen feedback. Sí, pues igual es como el rollo de esta radio en vivo al final, ¿no? No pauteada. ¿Cómo lo haces tú con los invitados? Desde el Fútbol Podcast tenemos una forma de dialogar con los invitados previamente. ¿Cómo lo hace Bloque Errático? ¿Cómo piensa un programa Bloque Errático? También es la idea de compartir a quienes están ahí pensando en que, oye, de repente un podcast puede ser una buena idea para difundir ciertas cosas. Podcast está bacán para difundir. Recomiendo. Busquen a su radio amiga y láncense. Como yo creo que... Pucha... lo que Errático piensa poco su estructura de verdad. Mi alter ego Bloque Errático es como la persona sagitariana que vive dentro mío, pues como que yo diría que tiene una estructura muy flexible, que tiene que ver con definir temáticamente, eso sí creo que era lo que más me aferró, pues. Sí. Tener un índice, o sea, definir temáticamente tu mes. Entonces, desde ahí yo creo que ya limitáis, al menos. Creo que siempre hay que ver también así que es más fácil generar un marco que cuando estáis en una hoja en blanco donde todo es posible. Mm. el marco siempre te va a permitir agudizar. Claro, como una línea editorial, obviamente, sí. Y después ya vais como focalizando más todavía. Sí, ¿no? Sí, sí. Como que al final siempre hay que entender que estamos queriendo mirar algo. Sí. ¿Verdad? Como de manera muy, muy visual, muy cinematográfica. Queremos ver algo, entonces para poder verlo tenemos que recortar, ¿verdad? Nadie en una película, no si la cámara estuviese fuera de la Tierra, no, solo podríamos ver la Tierra completa. No podríamos ver algo concreto así, pasando. Entonces, recortar. Y cuando ya definimos un tema, que creo que es como el único momento así de selectividad, bueno, y de las experiencias que una comparte, ¿verdad? Que al final en sí mismas te dan cierta ruta. La idea es como una trama narrativa clásica, pues como inicio, conflicto y conclusiones, ¿cachai? Entonces, definimos un tema, definimos una experiencia, y a esa experiencia es como describir la experiencia, entrar a algún nudo dramático que tiene que ver con algo que no funcionó, con algo que pensó que pasaba, con algo que está, no sé qué está, y finalmente una conclusión que es como lo que podemos sacar en limpio, que en el caso de lo que ratico tiene que ver con sus sugerencias para el mundo, pues, ¿cachai? Claro, como, claro. Como que es más o menos así la estructura. Lo que ratico nace, o me desmientes igual, desde otra iniciativa que tú estás llevando a cabo también empujando, ¿cierto? Que tiene que ver, o está vinculada, digamos, más que nace desde ahí, Terra Incógnita, ¿o no? Hay un proceso ahí previo que, bueno, son muchas, si uno mira como linealmente, claro, uno esto, otro. Pero hay muchas otras iniciativas que tú has desarrollado fuera de Bloque Errático que han desencadenado en Bloque Errático en definitiva, ¿cierto? ¿Qué es, cómo ves esa alimentación de estos proyectos? Yo voy a mencionar algunos que conozco. Maritorias, por ahí, está Tirando el Corte, que es otra iniciativa que también desarrollas muy metodológicamente. Está Terra Incógnita, que es algo que es muy incógnito todavía, pero que va a tener Terra Incógnita. Pero que de alguna manera ya viene, o sea, un rato trabajándose también. O sea, ¿cómo estas otras, digamos, las militancias también tuyas han ido alimentando este nuevo proceso, digamos? Igual, claro, sí. Es chistoso mirar eso, como pensando como tratar de darse un, como la gente que se siente como un collage, como de ideas random que quedan ahí en alguna parte y de repente todo va como hilándose, es chistoso. Y efectivamente yo siento que he tenido una preocupación hace harto tiempo que tiene que ver con los procesos, las metodologías, que tiene que ver con la relación cultura y territorio, ¿verdad? Como que siempre quiero tener un anclaje geográfico, como situado, entonces ocupo conceptos que salen de la ciencia de la Tierra, po. Un bloque errático es un concepto de la ciencia de la Tierra. La Tierra Incógnita es un concepto que ocupaban geógrafos en 1700 para hablar de aquello desconocido, ¿verdad? El maritorio tiene que ver con el punto de interacción entre la Tierra y el mar. Entonces, hay una búsqueda geográfica que la traduzco en un canal metodológico. ¿Cómo entendemos estos lugares geográficos? A través de metodologías. Algo así. Y también como metáforas, como poesía geográfica. Claro, también tiene mucho de narrativa poética, digamos. Claro, que otra pata igual, po. Sí, po. La pata literaria igual, siempre, sí, po, sí, po. Que siempre es presente. Sí, po, ¿cómo se enlaza todo esto? Claro. Como que, porque el camino es, vengo de tal lugar. Es como esta lógica de dónde vienes, quiénes somos, ¿cachai? Venimos de acá y hoy día somos esto, pero por esto, otro. Sí. Claro, también hay que decir que todos estos proyectos que nombró el Pato coexisten en este momento. En el fondo, ninguno ha terminado del todo, nunca, probablemente nunca terminen del todo, coexisten y nutren y se nutren entre todos. Mm. Entonces, en la concreta, Terra Incógnita es efectivamente un antecedente directo de Bloque Errático, porque en Terra Incógnita es un espacio que convocamos la publicación de un libro sobre mapeos sociales, ¿verdad? Y ahí entonces recibimos muchas experiencias que compartían sus procesos metodológicos de cómo abordaban violencia, extractivismo, memoria, uso de pueblo originario, no sé, sangre menstrual, rutas migratorias, no sé, muchos temas. Cómo esos temas son llevados a un mapa, ¿verdad? Y ahí lo que a mí me importaba era conocer cómo esa conversación termina en un mapa y cómo qué representación adopta un mapa que no quiera replicar los mapas oficiales que siempre han invisibilizado información, ¿verdad? Que entonces era como de qué manera se genera una discusión sobre estos temas que mencioné y otros, y las situamos en lugares concretos, con situaciones concretas, con político administrativo concreto, en fin, un mapa. Y ahí va a salir Terra Incógnita, que claro, en el fondo de este libro sobre dar cuenta de que Latinoamérica como continente es todavía una tierra incógnita en el fondo. Claro, claro. Todavía hay miles de procesos que no sabemos, todavía hay miles de capas que ocurren a un nivel súper de escala locales o nacionales, y que en el fondo no es un espacio apropiado, como colonizado, claro, en el fondo, como reivindicar eso. Y es un libro que va a salir a través de Editorial Matecito Amargo el primer semestre. Sí, primer semestre. Ahí, para que escuche el editor de Editorial Matecito Amargo. Vamos a mandarle Amargo un mensaje al editor de Matecito Amargo para que también esté atento a estas fechas. Es una apelación directa. Sí, está bien. Y lo estamos diciendo por la radio. Está quedando. Oye, el primer programa de Bloque Errático fue con las Maridorias. Hay que reivindicarlas, ¿cierto? Porque lo que mencionáis tú, claro, tiene que ver con los mapas, con estas otras formas, otros mapas, otras capas, siempre son como otras, ¿cierto? Un poco saliéndose de cuando uno se imagina un mapa, inmediatamente tiene un imaginario con el cual nos educamos, digamos. Nos han mostrado mapas desde chico hasta la edad que tengamos, digamos. Maritorias también ha puesto un poco eso. Al menos el primer proceso que tuvo también desencadenó en un mapa, otro mapa, ¿cierto? Otro mapa con otras capas. ¿Qué fue ese proceso en breve? Ya, Maritorias, que invitamos a todos ahí a Instagram, @maritorias. Y a escuchar el primer programa. Que y a escuchar el programa piloto. Sí. Programa piloto que es con las cabras. Y a la convocatoria de piedras que hay ahora, que la está rompiendo en Instagram. Maritorias es un colectiva de investigación y creación que trabaja junto con Mujeres de Mar para problematizar la orilla. Y eso a un nivel de todas las posibilidades. O sea, partimos con los oficios de orilla, que tenía que ver con todos los trabajos que hacían las mujeres que no estaban visibilizados porque no entraban al mar. Entonces no eran contabilizados dentro de indicadores de pesca, ¿verdad? Que está más orientado a lo que hacen los hombres extrayendo pescado. Las mujeres, en cambio, están más a cargo de cadenas productivas y por lo tanto no eran visibilizadas. Entonces, primero fue oficio de las mujeres que se ocurren desde la orilla, pero ha ido ya mutando, de verdad. Y ahora ya estamos en una etapa que tiene que ver con hablar de seres de las orillas, ¿verdad? Entonces, como reivindicar el rol de las rocas, reivindicar el rol de las algas. Esto en Chiloé, digamos, ¿cierto? Ah, verdad, sí. Todo esto ocurre en el archipiélago de Chiloé, específicamente en el mar interior. Y que tiene que ver un poco con revitalizar y fomentar y difundir y co-crear desde la memoria oral que sostienen las mujeres en su intercambio en procesos de recolección en la orilla. Claro, claro, eso es malitoria. Ya estamos armando el puzzle, digamos, para entender un poco a quién es la creadora, digamos, y digamos... co-creadora. Co-creadora, digo, no, creadora de Bloque Errático. Ah, sí, sí. Queremos entender tu cabeza. No. De alguna manera, ¿no? Sabemos que una parte. Es un mapa conceptual complejo. Es un mapa no mapa, digamos. Claro. Mapa otro. Y hay muchas otras capas que... Otro. Claro. Bueno, tenemos estas dos partes, ¿cierto? Y por ahí se aparece otro que tal vez como que se escapa un poco, pero que también tiene que ver con un recorrido, que tiene que ver con Tirando el Corte, ¿cierto? Que es otra iniciativa que tiene también un método, ¿cierto? Y que también desencadenó en un producto de difusión, que fue Tirando el Corte. Sí, también invitamos a todos a seguir tirando el corte. A seguir arroba Tirando el Corte y a comprar el libro sobre... Pero va a salir de nuevo. El editor de Matecito Amargo, vamos, ojalá esté escuchando, de que igual saque más copias del libro de Tirando el Corte, que es una compilación, una sistematización sobre las características del cine comunitario en Chile de los últimos 15 años o 10 años al menos, donde se pone en discusión el cine con la antropología, básicamente, como un poder, y la antropología sería las formas en que las comunidades, ¿verdad?, van generando como sentidos comunes, ¿verdad? Algo así, como en el fondo una comunidad, una población que nace a partir de una toma de terreno. Entonces, ¿de qué manera se genera un sentido común en esa toma de terreno y que después esa misma comunidad mira ese proceso y lo filma? Y lo filma y decide hacer entrevista a abuelito, decide ir a la cancha, a la primera cancha de fútbol, decide ir con los niños para que hagan un rap, ahí tirando una experiencia particular. Sí. Ahí de Valdivia, ¿cómo se llama eso? Se me olvidó, pucha. Bueno. Norte. Ah, Norte Flow. Norte Flow. Ahí, tremendo corto. Tremendo cortometraje Norte Flow. Bueno, y esa es una experiencia en particular, pero como esa hay muchas. Sí, está el cine no comunitario, sino Cine Mapuche. En el Abugui. Hay cine en la isla de Chiloé también. Hay cine en Valpo con estos como cines para infancia. Hay cine para comunidades como... ¿Vieron? Ahí me pierdo. Pero como de todo tipo de... Hay cine para todos. Sí, sí, sí. Desde Arica hasta... hasta Chiloé. Entonces, bueno, es una compilación de distintas experiencias. Y que se hizo un libro donde se trata de reflejar un poco los procesos. No hablamos tanto de las películas, sino más bien de cómo finalmente cada caso va resolviendo este deseo de mostrar sentidos comunes a través de el audiovisual. Estamos en los últimos minutos ya de este encuentro, de esta conversación, y también en la lógica de seguir compartiendo, digamos, no sé si son tips las palabras, pero lo voy a situar un poco en lenguaje cinematográfico. Si tuvierais que dar recomendaciones a gente de afuera en la elaboración de un podcast, o si quisiéramos resumir tu podcast en tres escenas. Oh. Era muy difícil. No te dice. Obstrucciones. En tres escenas. Si tuviéramos que sistematizar tu podcast, es decir, el Bloque Errático en tres escenas, ¿cómo serían? O sea, bueno, pero por un lado están las recomendaciones, dice, o como recomendar mejor entre escenas. En la idea de los errores, sacamos esa parte de la recomendación, la vamos a dejar para el final, y ahora son tres escenas para poder resumir tu... Ya. Tres escenas, me lo imagino como palabras claves. Y yo diría que... qué difícil pensarlo así. En freestyle. En freestyle. Pero Bloque Errático es un podcast que busca dejar preguntas. Hay una escena de dudas, de... Preguntas que no se tienen que resolver, que es como aprender a lidiar con ellas y aprender a no sentir ansiedad por ellas. Como que creo que hay un tema que tiene que ver como con poder lidiar con la contradicción de los procesos y las preguntas que te genera algo y hacerlo igual. Hay algo por ahí. Por otro lado, y se plantea en el programa. Por otro lado, yo creo que hay una cuestión como de la creatividad. La creatividad, la imaginación, como el entender que no hay un manual de hacer nada. O sea, para ningún proyecto hay manuales metodológicos y consúltenlo y son bacanes y son buenas referencias, pero solo son referencias. Claro. No son recetas. No son recetas, no son cosas infalibles. Cada comunidad es muy especial. Y por lo tanto creo que hay algo ahí en torno a resolver con creatividad. Siempre claro. Un llamado, como decía en el capítulo nuestra amiga Amaranta de Justicia Feminista, defender la imaginación como algo súper de los humanos quizás, o tal vez no, de los animales, no sé. Pero algo... súper necesario en este momento de poca creatividad, ¿verdad? Y que hay muchas respuestas ahí. Y también creo que el Bloque Errático revela, da cuenta de eso. O sea, en 14 casos hay 14 formas de todo. Claro. De todo. Y capaz más. Y claro, van a seguir habiendo. Y por otro lado, yo creo que... el autocuidado, creo que también en esta idea de como de apertura de espacio terapéutico que termino siendo, creo que hay un llamado grande a hablar de cosas que nos hagan bien, de compartir tu miedo, tu ansiedad, de como comerte el helado, tirar el chiste, apoyarte en tus redes, como que también se habla mucho de eso. Hoy estamos ya en los últimos minutos y Bloque Errático tenía como ciertas tradiciones. Obviamente iniciar el saludo, etcétera, pero terminaba también con el kit. Un kit de herramientas, ¿cierto? Para los mismos errores, ¿cierto? Kit de emergencia. ¿Qué kit le ofreces tú o qué kit compartirías tú luego de tu proceso en el mismo Bloque Errático? Romper en caso de dudas. Sí, martillito. Martillito. Va a haber una publicación de esto también. Va a haber un fanzine de el kit de sobrevivencia. La brújula. ¿Qué recomendaría yo? Yo creo que... bueno, creo que la flexibilidad es algo que hay con lo que también hay que soltar. Como ser muy flexible en cuanto a las expectativas. Como entender que es un experimento. Es un experimento estar en la radio, es un experimento invitar a gente a conversar en vivo, es un experimento hablar de los errores, es un experimento cuando no sabes del tema. Todo es una zona de mucha experimentación y por lo tanto valorar eso y no ser como, no quedar como trabado por cosas que no pudiste preguntar o no supiste preguntar o no se entendió tu pregunta o soltarlo. Claro. Como que creo que también eso, la experiencia en vivo es una cuestión que te te nutre brígido, te hace estar muy presente. Claro, concentrado. Concentrado, sí, en la conversación y no trabarse. Así, por eso, como flexibilidades. Creo que hace muy bien escuchar podcasts. Así, de muchos, muchos tipos. Hay podcast de otro dato que salió en la sistematización cuando estuvimos en la jornada del Gómez Milla, es que en su parrilla programática hay pocos programas de ocio. Todos quieren hablar de política o de educación como espacios formativos, ¿cachai? Pero hay poco de ocio, hay poco de humor, hay poco de parodia, hay poco de liviandad, hay poco, ¿cachai? Entonces, de pronto también uno termina como en una burbuja temática y cree que todos somos más iguales de lo que somos y estamos en el momento de necesarios puentes con otras cosas, con otras formas, con otras como estrategias de difusión de ideas al final. Claro. Las que hemos ocupado no sé si han sido tan... ¿cómo se llama? Como... que han salido tan bien, ¿cachai? Entonces creo que nutrirse de muchos tipos de podcast, paso a recomendar mi podcast de este momento, Copiloto del Fin del Mundo, que es sobre datos curiosos de animalito y filosofía. Bueno. ¿Y dónde lo pueden encontrar ese? Spotify, en Spotify está, y está muy bueno. Entonces creo que nutrirse de muchas referencias en podcast también permite pensar otras posibilidades para el podcast, que creo que está bueno. Tenemos ideas como de repente demasiado prearmadas de lo que es una entrevista, de lo que es un podcast, de lo que es una historia de inicio, nudo, desenlace, ¿cachai? Y entonces eso. Y por último, disfrutarlo, que no sé bien cómo se puede recomendar eso, pero si a las personas que les gusta hablar y como construir ideas y desafiarse a pensar en vivo y cosas así, disfrutarlo, como que creo que son espacios que te nacen, pues. Solo te pueden como que si te ves muy orgánico estar en esta dinámica, más allá de cualquier pregunta, de cualquier cuestión técnica, de cualquier no referencia, de cualquier cosa, si te hace como te sentí activado después de tu programa, está todo bien. Bueno, buenísimo. Oye, quiero agradecer la apertura de este espacio. Espero haber estado a la altura de Bloque Errático. Lo hiciste muy bien. Ya, estoy evaluado directamente por quién lo lleva. Y nada, pues agradecer a todas las experiencias. Te voy a dejar de nuevo el micrófono para que hagamos un cierre. De alguna manera estamos viviendo como una especie de cierre de ciclo, una primera temporada, ¿cierto? El próximo año se vienen nuevas cosas. Entonces te dejo ahí. En jerga del otro fútbol podcast decimos la pelota en tus pies, para que un poco también comenté eso, qué es lo que viene, palabras de cierre, etcétera. Hay que decir que en la real viene un próximo toma de posición de Bloque Errático en el otro fútbol podcast la próxima semana. Eso primero. Así, para la gente que quiere escuchar la sistematización en vivo del otro fútbol podcast y de explorar lo que son los fit, igual sí, como en abordaje de programa y todo. El Bloque Errático continúa el próximo año, nueva temporada, donde yo creo que en mi sentir sería bacán poder incorporar dinámicas, como poder llevar a las personas que participan a no sé si algo lúdico, que también uno es lo que es también, pues, pero sí poder como incorporar recursos que gatillen conversaciones, que permitan como apoyarse en más cosas que la pura oralidad. Claro. ¿Cachai? Creo que eso nutre caleta. Y así como que crezca el bloque erótico, pues de verdad, bacán si personas quisieran sumarse, como ir construyendo equipo en torno a esto. Creo que al final, en este momento de mundo convulsionado, crítico y todo lo que sabemos y lo que no sabemos también, el regalarse este espacio de conversación es necesario, está bueno, nutre y hay que mantenerlo. Y lo que también ya tenemos confirmado es que desde el próximo año empezamos a salir a través de la Séptimo Norte. De la Séptimo Norte, una radio zona norte en Santiago, otra radio comunitaria. Entonces, eso, apostar a que siga creciendo de verdad. En todas sus formas y dimensiones. Pero como buen bloque errático, no tiene muy claro para dónde va. Claro, es parte de su espíritu. Sin eso no sería bloque errático. De su naturaleza errática, errabunda. Bueno, vamos despidiendo el programa de hoy. Agradecemos ahí quienes nos están escuchando, a las vecinas, a los vecinos, a quienes va a llegar también esto y lo vean por diferido o lo escuchen por diferido también en las distintas plataformas. Hay un llamado interesante ahí de armar equipo. Las pegas de un podcast son muchas. Una es el contenido, que cada quien tiene sus métodos también y lo llevan a cabo, ¿cierto? Otra es el gestionar y coordinar con la persona que vamos a entrevistar. Esa es otra pega que hay que hacer y que también demora su tiempo. Es decir, un programa que tal día miércoles no partió el lunes, digamos. Partió hace 2 semanas atrás, si es que no más, para ir viendo quién podría estar ahí. Luego viene el proceso de edición, el proceso de difusión. Entonces, bueno, se requieren también ayudas y quien quiera asumirla o compartir un saber también es bienvenido en este programa y en el que viene el próxima semana, que también se abre, digamos. Ay, es que me faltó agradecerle al pato. Nada. el feed, pues, o sea, como también creo que es interesante cambiar de lugar con respecto al programa de una misma. Y repensarlo finalmente a través de los ojos de otra persona. Claro. Y en este caso, el pato, que conoce como una trayectoria también ya indagando esto, siento que puede como abrir finalmente temas, ¿cómo se llama? Como rincones, lugares que no están muy como en presente para una, y poder compartirlos va a campo. Así que muy agradecida también del espacio de intercambio. Muchas gracias. Y te dejo ahí para que se ríe el proceso. Gracias a todes que están escuchando, que han seguido la temporada de Bloque Errático. Nosotros vamos a tener igual un capítulo en enero, sí. Yo creería. Sí. Al menos uno o dos, si se puede. No nos sacan. Después en febrero nos vamos de vacaciones y ya volvemos en marzo. Así que nada, a seguir intentándolo y explorando y experimentando y escuchándonos entre los que sentimos esa misma como pulsión y necesidad de crear posibilidades y mundos y zonas y concretar intereses y así, pues, nutrirlos. Así que nada, nos vemos. Los dejamos invitados para la próxima semana. No sé si va a ser martes o miércoles. El martes. Martes 30. El director técnico. Último capítulo del año. Cariño ahí para el JC y a mi mami que está escuchando en la entrada. Y nada, este ha sido el capítulo de Bloque Errático. Meu corazón. O porto não navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso.